Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Charlemos aquí en Paradigma Radio. Gracias por estar con nosotros, por conectar con este podcast. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted lo pueda escuchar. Bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar ahí. También gracias a JJ en la parte técnica. Y acompáñenos porque vamos a hablar de un tema muy, muy candente, muy actual y lleno de muchas emociones que en fin, vamos a compartir un ratito con nuestros siguientes invitados. No sé si puede sonar un poquito de música que tenemos ahí, de allí. ¿Sí? Vamos a poner un poquito de música para introducirnos en el tema. ¿Sí? Eso es, gracias. Este sonido se perdió durante muchos años aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Era un sonido muy habitual cada año, un gran festival de música blues que acumulaba y participaba mucha parte de la población cordobesa, porque era, es y será siempre una música muy importante en todos y cada uno de los tiempos. Hace algunos años atrás, un programa que llevaba Pepa Pérez Gambau, tenía un programa y hablaron precisamente del blues y marcaron un concepto muy claro. Todos los estilos musicales de nuestra época, de estos años, de este último siglo, ha sido basada en estos temas, en el blues. El blues fue el nacimiento de todos los movimientos musicales que han venido a través de la historia. Por lo tanto, ha jugado un papel muy importante en el mundo de la música. ¿Y quiénes hacían todo esto hace algunos años atrás? Pues ahora vamos a hablar con ellos, que han venido aquí al estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Y le damos la bienvenida a José María Aljama. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. José María Aljama es el director de Córdoba Blues. Y artístico Córdoba Blues, es que bienvenidos. También está Carlos Alcázar, que es director de este proyecto. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Carlos, un blues, un festival de blues que fue tan importante en Córdoba durante muchos años y por razones que podemos contar o se sabe por qué se privó de todos estos años de blues aquí en Córdoba. Bueno, fueron diferentes motivos. Yo creo que Aljama, que estuvo implicado en todas esas ediciones antiguas del antiguo festival, ¿no? Porque este proyecto es un proyecto nuevo. Y Aljama ahí sí que te puede dar más pistas. Más información, Aljama, sin pues, pelos en la lengua, a ver, pues cuéntanos. Ninguna información puedo dar, puesto que no hay razones. No hay razones. Pasaron, ¿no?, distintos gobiernos municipales, tanto de una ideología como de otra, y yo llamé a todas las puertas, hice la travesía por el desierto blusístico durante 11 años y prediqué en el desierto, como se suele decir. Nadie recogió el testigo. Y no se puede decir que fuera por una causa concreta. Lo que no tiene sentido es que un festival que estaba ya arraigado, que estaba más que consagrado ya, junto con el Festival de la Guitarra, eran los dos festivales más antiguos de música moderna, digamos, que había, y sin ningún motivo fue quitado de la agenda cultural. Pero ya insisto en que no fue ni por un partido político concreto que estuviera gobernando, que estuvieron de todos los colores y nadie recogió el testigo. ese festival cuando estaba en su plenitud, ¿le podías contar a los oyentes, que a lo mejor algunos nunca lo vieron, no supieron que existía un festival de blues aquí en Córdoba tan importante, cómo sucedían, cómo eran los acontecimientos en esa época? Bueno, pues el festival se inició, el primer festival que se hizo fue en el año 91, con lo cual fuimos pioneros en Andalucía, no había ninguna otra ciudad que hiciera festival de blues, y se mantuvo durante 17 ediciones, que hubo también algunos paréntesis, que ahí sí fue por cambio de gobierno municipal, que lo volvió a retomar cuando entró el otro que había, en fin, que 17 ediciones fueron ininterrumpidas, siendo pioneros en Andalucía desde el año 91. Lo que distingue este festival del anterior es que no había actividades paralelas, se centraba solo en conciertos, todos de gran nivel, porque venían artistas internacionales. Digamos que empezamos en el conservatorio el primer año, el segundo se trasladó a un centro cívico en el extrarradio, como es el centro cívico Fuensanta, allí fue nulo, la gente no se traslada, y por fin conseguimos hacerlo en la sala, lo que era antes la sala Plató, que es el actual Góngora Gran Café, que es donde hemos hecho estos dos últimos, y fue un éxito. Estuvimos allí ocho ediciones y tuvimos que salir a la Plaza de la Corredera el año siguiente porque ya se quedaba mucha gente fuera. Y en la Plaza de la Corredera eso ya fue una eclosión grandísima. Allí se llegaron a concentrar en algunos conciertos 2.500, 3.000 personas. Durante 3 o 4 días pasaban entre 9 y 10.000 personas. Por allí pasaron artistas de la talla de Chema Robertson, Larry Garner, Mississippi Heat, los mismísimos Dr. Fergus, ¿sí? Todo eso a nivel internacional, tanto internacional, nacional como locales. ¿Y los jóvenes de hoy cómo responden a la llamada del blues? ¿O hay blueseros, hay gente que puedan...? Sí, sí, responden bastante responde bien. Igual que en aquella época. Sí. Yo siempre digo que el blues es transversal en cuanto a edades, condición social, incluso distintos gustos musicales. Hay gente que le gusta tipo de música, pero el blues siempre acuden al blues. Y en un concierto, como se ha seguido viendo en este año, se ve gente, público, que va desde los 16 años más o menos hasta los 70. O sea que... Tú que eres un hombre que está inmerso en esto, ¿el blues fue realmente la semilla que creó todos los estilos musicales que han venido posteriormente? Pues claro, eso es evidente. El blues es la madre de la música moderna. A partir del blues sale el jazz, sale el rock, sale el rock and roll. Toda la música moderna viene del... Yo además siempre digo a los músicos jóvenes y a los que empiezan y demás que se introduzcan, que se inmersen en el blues, porque todo guitarrista, por ejemplo, que se mete en el blues, aprende a partir del blues, puede dominar luego cualquier estilo. Es fundamental el blues. Cuando nace, Carlos, supongo que también estás metido en este mundo de este estilo musical, era una queja, era un dolor, era un llanto que hacía música, ¿no? Un sentimiento, ¿no? Sí. Los negros que estaban esclavos y para reivindicar sus derechos a ser libres, a lo mejor, tal vez, posiblemente ahí empezaron todos estos movimientos, lo hacían a través de ese dolor, de esa música que salía del alma, ¿no? Es lo que tiene la música de raíz, ¿no? Una de ellas es el blues, ¿no? Y sale de lo más adentro, ¿no? De una necesidad expresiva, una necesidad emocional, ¿no? Y yo creo que es uno de los factores por los que, como bien ha dicho Aljamá, el por qué el blues conecta con tanta gente, ¿no? Pues por eso mismo, ¿no? Porque es una música de raíz, una música de principios, que sale desde el corazón, ¿no? Que hay una necesidad de conectar con otras personas. ¿Es una descripción de una realidad? ¿Hoy la realidad de entonces y la de ahora son parecidas? ¿Hay muchas cosas que contar todavía que de alguna manera estamos viviendo? Bueno, yo creo que la música, como todos los tipos de arte, a fin de cuentas es un catalizador, ¿no? Un elemento que persigue que se cristalice una necesidad social, ¿no? A partir de ahí podemos encontrar... grandes obras artísticas que hacen eso, que conectes con ellas de una forma, más allá incluso de si es de tu cercanía, ¿no? En términos espaciales, ¿no? Porque fíjate el blues, ¿no? De dónde nos viene tan lejos, ¿no? Pero es que ocurre con muchos tipos de arte de cualquier parte del planeta, ¿no? Que en el momento en el que conectan con esa verdad, ¿no? Que tiene que tener cualquier obra artística, se puede identificar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Oye, teniendo en cuenta la forma y los modos de ahora exponer cualquier información, cualquier hecho, en que a través de las redes todo el mundo sabe al segundo lo que ocurre en cualquier parte del mundo, ¿el blues también está usando estos sistemas o siempre el blues es más persona a persona? Bueno, yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta el que muchas veces en las redes una de las virtudes que tiene es que todo cabe, ¿no? Pero sí que es cierto que los productos de masas suelen tener un mayor espacio. A mí me gustan estos pequeños fenómenos culturales que para mí son grandes, ¿no? Porque tienen un gran pozo, porque no hace falta que tengan un gran inversión, una gran cantidad de dinero detrás, ¿no? Y acaban llegando a la gente, acaban llegando. Sí que es cierto que bueno, hoy día a lo mejor hay ciertas corrientes culturales, artísticas que predominan sobre otras porque es como un consumo fácil. Claro. Pero sin menospreciarlas, ni mucho menos, sí. No. Pero creo que a fin de cuentas, si a la gente se le presenta un contenido de calidad, lo acaban apreciando. Y eso es lo que, bueno, yo toco la guitarra, canto, tengo un grupo, además hago cine, y es lo que se persigue, ¿no? El que conectes con la gente, y yo creo que si lo presentas y lo pones en la mesa, lo pones en los oídos, en los ojos, acaba conectando. Vamos a escuchar algo de blues que nos suene un poquito, a ver. Como este, espero que lo esté disfrutando amigo oyente. El Oso de Benalúa y su Sabandija, es uno de los grupos que ha participado en el festival. ¿Cómo se vuelve a retomar? ¿Quién abre la puerta para que se vuelva a retomar este festival de blues que ha tomado sus primeros pasitos ahora en estos días y que esperemos que en el futuro continúe? ¿Cómo empezó toda esta posibilidad de una realidad que ha sido? Bueno, pues como ya he comentado antes, yo llevaba muchos años intentando recuperar el festival y había sido imposible hasta que di con Carlos Arcaza, que tenemos aquí con mi compañero en el proyecto, y empezamos a elaborar un proyecto entre ellos a través desde la Asociación Sociocultural Creaciona, que es con la que hemos presentado el proyecto, y yo desde la Sociedad de Blues de Córdoba, como presidente de Creaciona y yo como presidente de la Sociedad de Blues. Y a partir de ahí empezamos los dos a preparar el proyecto. Y luego se incorporó también Fran Vera, que es también perteneciente a Creaciona. Y por otro lado se incorporó también Pepe García de Fónica La Yeven, que es la productora con la que hemos coproducido el festival. Entonces, a partir de ahí, esto fue hace ya casi cerca de 4 años. Luego llegó la pandemia, tuvimos que parar. En fin, y luego lo volvimos a retomar hace cerca de un año, otra vez empezamos a prepararlo. Y bueno, y Carlos puede ir diciendo más o menos los pasos que sí, hemos ido dando. Porque sería interesante saber cómo vuelve entonces, quien corresponde a autorizar una actividad como esta, un festival como este. ¿Fue duro, complicado? Sí, bastante, sí. A ver, hay que considerar de que el antiguo festival de blues se quedó huérfano, ¿no? Eso implicaba el que alguna entidad se hiciera cargo, ¿no? Y ahí es cuando Alhama contactó conmigo. Oye, Carlos, ¿por qué nos volvemos a poner en marcha? ¿Qué te dedicas a la gestión cultural? Yo le dije, mira, yo si quieres dirijo el proyecto, pero tú eres el director artístico porque yo no tengo ni idea de blues. A ver si tengo idea, pero no al nivel que el maestro Alhama, ¿no? Entonces, mi labor ha sido el darle esta forma, ¿no?, estructura de proyecto cultural y gracias a la colaboración de Alhama para meter todo ese contenido de calidad, gracias a la parte de Fónica para conseguir financiación y a la parte de nuestro compañero Vera para lo que es la dinamización de todas las actividades paralelas, pues hemos podido crear este programa de 4 días con actividades que no solo perseguíamos que fuera entretenimiento, ¿no?, sino que creásemos cultura y que implicásemos a la gente en esta cultura, ¿no?, a formar parte de ella. Por eso todas estas actividades que hemos tenido, talleres, proyecciones. Los talleres, José María, ¿cómo fueron? Han ido bastante bien. Tuvimos 2 de guitarra, uno a cargo de Pablo Carrascal, bluesman local nuestro, también componente de la Pana Brothers. Y por otro lado tuvimos otro de guitarra también de Antonio Travé, que es el líder de El Oso. Antonio se le conoce por El Oso de Benalúa, un pueblo de Granada. Y sus sabandijas, que también han participado en el festival. Y por otro lado tuvimos otro de armónica y tuvimos la gran suerte de contar con un verdadero peso pesado de la armónica en España, como es Mingo Balaguer, ex componente de la antigua Caledonia Blues Band, una banda icono dentro de lo que fue el pasado de blues, que precisamente ellos al antiguo festival vinieron como 4 o 5 veces. En fin, que en esos talleres han estado muy bien. Luego hemos tenido también una novedad que se ha incorporado tanto a los talleres como a los conciertos y al pasacalle, como es ha habido un taller de baile de swing a cargo de Didi Swing Córdoba, que es una escuela de baile de swing que hay en Córdoba, que hayan llevado a los talleres. Participaron también junto a la DC Band en el recorrido del pasacalle y también participaron en la clausura del festival, en el concierto de Gladys Rocking, que bailaron junto al concierto en Villarrubia también. Que en todo caso, el bailar cuesta mucho. ¿Cómo? El bailar, eso que bailan tan divertidamente. Yo creo que tiene que costar bastante. Yo no me atrevería, sinceramente. No, pues, no me atrevería. Pues hay una novedad que ha habido que no solamente en Córdoba. Yo que estoy harto de ver ya festivales por toda España y que se pueden ver. Y Y es la primera vez que se ve, por lo menos yo la primera vez que lo he visto, no digo que no haya alguna por ahí, que acompaña un cuerpo de baile de swing a la banda. A la banda, sí. Y eso, en cuanto a lo que decís, que si cuesta, no creo que cueste mucho porque la gente se incorporaba al baile. ¿Tú tampoco? ¿Eh? ¿Tú tampoco? ¿Que si no me he movido? No, con el swing. Que si, no me entero. ¿Si has bailado swing? Ah, que si bailo. Hombre, yo estaba bastante ajetreado para allá, para acá, haciendo ya, que no me ha dado tiempo, pero no me hubiera importado, pero que ya digo que atrae mucho a la gente a bailar. Sí, eso es más bien joven, ¿eh? Porque tiene una habilidad muy grande en eso. A eso me refería sí, yo. Sí, claro. Sí. Eso sí, eso también, ¿verdad? Porque los que somos ya con un añito, más que los jóvenes, pues yo verles bailar de la agilidad y la gracia que tienen, no, pues, nosotros ya, no sé. No pues Hay vídeos de las clases de baile donde se ve personas no tan jóvenes, ¿eh? Que también han ido de toda clase de edades. Bueno, ¿y la respuesta de otras actividades como han estado? ¿Sí? Pues bien, hemos tenido la exposición fotográfica, que ha sido una retrospectiva del antiguo Festival de Blues Ciudad de Córdoba, donde tenemos que decir también que hemos hecho un pequeño homenaje a dos músicos que participaron en el antiguo festival, como son Quique Arrán y Manuel González. Quique Arrán ya no está entre nosotros, ha dicho joven. Pues había una foto de él en el festival, en la exposición. Le hicimos un marco y le pusimos una pequeña placa de homenaje. Y su hermana fue a recogerla. Y por otro lado, Manuel González, que era guitarra de Clas Sierra y sufrió un ictus y no puede tocar ahora la guitarra, también le hicimos la misma entrega. Fue muy emotivo. ¿Y alguna otra actividad también que sí, nos claro. puedas comentar? A ver. Pues las proyecciones, hemos tenido dos proyecciones. Ahí puede hablar más de cine, Carlos. Honey sí. Dripper y Cadillac Records en la Filmoteca de Andalucía, dos películas que se meten de lleno en la realidad del blues. Una como es Cadillac Records en la realidad de... El sello Chess. Por antonomasia de blues, que donde grababan desde Etta James, Maddie Water, Little Walter y muchos más, ¿no? Y además, hay que decir que esa película a mí me sorprendió, puesto que la productora, la que es una de las productoras ejecutivas, es Beyoncé, que también participa como artista con el papel de Etta James y lo hace maravillosamente. A mí me sorprendió que esa mujer diera dinero para producir una película de blues y que participara ella encarnando a Etta James, y lo hizo bastante bien. Pero por esto que hablábamos, ¿no? De los orígenes, perdona que te interrumpa, sí, ¿no? Sí, porque claro. Ella ha bebido de todo eso, entonces tenía que rendir tributo, ¿no? A lo que hizo con la producción de esa película. Por otro lado está Honey the Reaper, que es una película que me encantó, y se versa sobre un bluesman vagabundo, estos que viajan en los trenes, en los vagones, y llega a un pueblo donde se esperaba la participación de un bluesman conocido en una sala. Era un pueblecito rural de recogida de algodón, y lo convence para que suplante, digamos, al músico. Que, sí, está bastante bien la película. En el cine hay poco cine, hay mucho cine blues. La verdad que no es que haya mucho, pero la pocas piezas que hay son buenas, de bastante, ¿no? Peso. Sí, pero sí. Además lo que sí pasa es que hay, no es que sea abundante, pero hay más películas, lo que pasa es que muchas no se estrenan en España. Última película que se ha estrenado y bastante buena, que la recomiendo, el pueblo americano, creo que es contra Billie Holiday. Eso es una... Ahí narra la vida tan mala que llevaba Billie Holiday desde que era una niña con 10 años ya, que trabajaba en un postíbulo, en fin, una película muy dura. Oye, blues siempre está relacionado con eso de lo duro de la vida, o la reivindicación, la tristeza, ¿o no? A ver, hay que pensar en los orígenes que tiene, ¿no? El origen nace de los campos de algodón, ¿no? De gente que estaban esclavizados, ¿no? Y fíjate qué curioso, ¿no? Que si nos vamos a géneros como el flamenco, ¿no? Siempre hay también ese sentimiento de dolor, ¿no? Exactamente. Los, los grandes géneros, yo creo que nacen de esa necesidad humana, ¿no? De contar esa verdad que decíamos, ¿no? De contar. En lo que coincide es que son dos músicas de raíz, son dos estilos de raíz. A lo que voy es que esa raíz es porque hay una semilla que necesita brotar. Y esa necesidad de brotar muchas veces surge del dolor, de esa necesidad de expresión y de liberación y de catarsis, ¿no? Sí, da la impresión que todo el arte está lleno de también de dolor, ¿no? En la pintura, en tantos otros movimientos artísticos siempre hay una expresión de algo, ¿no? Que y no sale solo, del alma, ¿no? Sí, pero fíjate qué curioso, ¿no? Y no solo de dolor, porque luego te puedes encontrar como estos mismos géneros en ese mismo origen también tienen una parte de felicidad, una parte alegre, una parte bonita. Entonces es como ese mecanismo que necesita el ser humano para convertir la tristeza en alegría. Alegría. Y puede ser a través del arte, a través de la música. Sí. Bueno, vamos a intentar escuchar otro tema musical y para ilustrar mejor lo que fue. Vale, gracias. Vaya susto me has pegado. Venga. Sí. Esa armónica que suena tan vehementemente, ¿quién la toca? La toco yo. Yo con mi grupo Blues Bastardo, que también hemos participado en el festival. Oye, el nombre lo explicaste en el acto. Lo explicó Pepe, nos presentó. Ah, Pepe, bueno. Sí, el nombre es porque, digamos que practicamos blues blanco y con algunas incursiones en blues negro, pero principalmente blues blanco y, por lo tanto, no es el blues puro de los negros, por eso le pusimos Blues Bastardo. Pero es muy bueno también. Sí, suena bien. A ver, dame un poquito. Sube un poquito. Ahí está el Jama soplando, con todo énfasis. Oye, ¿por qué la gafa oscura? O sea, es una costumbre de siempre. Siempre me gusta salir con la gafa oscura. Ya. No sé, para desinhibirme un poco y no sé, me gusta. ¿Te gusta introducirte? Hay muchos armonicistas que salen con las gafas oscuras. ¿Sí? ¿Será que como la música es negra, quiere ver todo negro, ¿no? Seguramente. Los proyectos, Carlos, tienes muchos proyectos y eso es interesante. A ver cómo podemos enfocar el blues para que vuelva a tener ese protagonismo que en su momento tuvo y que debiera tener por ser la cuna, la causa, la raíz de todos los estilos musicales, ¿no? Bueno, a ver cómo podemos enfocarlo por parte del Ayuntamiento, por parte de la Junta de Andalucía, que también ha colaborado cediéndonos la Filmoteca y el Teatro Cómico. Parece que están muy contentos con esta edición y están interesados en darle un empujoncito más, porque la verdad que lo necesitamos, porque el proyecto creo que a lo mejor no vale que yo lo diga, pero creo que no ha resultado mal. Hemos cumplido con todas las actividades, los artistas han quedado súper contentos, el público ha tenido su afluencia considerable y ha quedado muy contento. Los medios de comunicación. Hemos estado a gusto. Yo soy público, que hemos ido con mi mujer y la verdad que sonaba bien. Sí, a lo que voy es que ha sido un esfuerzo tremendo. Un esfuerzo tremendo tanto en lo personal laboral como en lo económico. Esto quiere decir de que necesitamos más apoyo para que pueda salir el año que viene. Pero tiene pinta que sí. Tiene pinta. Tanto por parte del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, como las empresas que han, Cruzcampo, que nos ha patrocinado, y otras empresas que han colaborado también. Tiene pinta de que están contentos bastante y sí. Bueno, pues mira. De hecho, la concejala se actuó de decir, con mucha razón, que habían retomado el blues para Córdoba. Hombre, si tú has retomado, al año siguiente no puedes deshacerte de lo que has retomado. Sí, depende de quién gane la próxima elección. Exactamente. Ahí radica un poco el problema. Claro, no. Hay sí, elecciones también, y nunca se sabe. También es cierto que yo creo que, y bueno, esto en diferentes proyectos que yo he hecho, mesas en las que he tenido oportunidad de participar o incluso en el máster que hice de gestión cultural, es una de las cosas que yo he querido siempre empujar. Yo estuve 2 años viviendo en Canadá y allí la participación pública en eventos culturales es mínima o prácticamente nula. Esto quiere decir que todo se soporta o por participación de empresas o por la propia participación del público con su entrada. Yo creo que las entidades públicas tienen obligación, porque la propia Constitución así lo marca, ¿no? Que tienen esa obligación de hacer partícipe a la ciudadanía de la cultura, tanto de disfrutarla como de que la practique. Pero creo que también nosotros tenemos que hacer un ejercicio de valorar las cosas y pagar por ello. Y hacer también que las empresas, desde su participación, o que las grandes empresas incluso tienen su departamento de responsabilidad social corporativa, que junto con marketing, ¿no?, pues persiguen esto, ¿no?, el tener presencia y aportar a la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso, que no hay que depender solo de las instituciones públicas. Creo que las instituciones públicas sí tienen esa obligación, pero también tienen cosas que para mí son más prioritarias, ¿no? Como puede ser la sanidad, ¿no?, el empleo. La educación. También la cultura. Considero que fundamental. Que es importantísima para la salud, mental y emocional de las personas. O sea, que cuando estás inmerso en la cultura, en distintas disciplinas culturales, tu mente se abre a una mayor cantidad de posibilidades. Totalmente. Y espectro de posibilidades. Por lo tanto, la cultura como que está la hermana pobre de cualquier gestión institucional, cuando debe ser primordial. ¿Con quién contaba hace pocos días? Estábamos en el Puente Romano. Habían 3 artistas tocando. Uno en un extremo cantando canciones populares, bueno, pop. Un señor en piano, tocando el piano en el centro del puente. Y en el otro lado, unos chicos, un flamenquito. Ese Puente Romano estaba lleno de personas disfrutando de la música. Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría puntualizar una cosa, bajo mi punto de vista, obviamente, ¿no? Una cosa es la cultura por entretenimiento y otra cosa es la cultura por crecimiento. A lo que quiero ir con esto es que a mí no me vale el que se pague a un festival X solo por publicidad, ese festival, un gran festival que tiene una entrada de 50, 80, 100 euros la entrada, y que una entidad pública pague solo porque la gente pueda ir a disfrutarlo. A mí me gusta que la gente vaya a crecerse en ello, que es una de las cosas por las que nosotros teníamos desde el principio, de que el festival tenía que ser gratis todo el público, y aparte de que la gente tenía que experimentar esa cultura y crecerse en ella, no solo ir a entretenerse. Ahí te compro lo de que las entidades públicas tienen la obligación de llevar la cultura a la gente y la gente de participar en ella. Y que esos músicos que estén en la calle también reciban un reconocimiento institucional, dándole un dinero cultural y tejido industrial incluso. Y laboral. Claro. Y laboral. Ahí voy con lo porque de la cultura parece que no fuera un tema laboral, que la gente no pudiera vivir de lo que hace. Es terrible eso. Para mí es terrible. Pero sí que digo eso, ¿no? De que también tenemos que hacer porque las empresas participen y porque nosotros mismos valoremos. De ahí el dicho de que si pone algo gratis, la gente, nosotros hemos tenido mucha suerte porque todas las actividades han sido gratis y la gente se ha implicado y ha participado. Pero muchas veces ocurre eso, de que si no pone un mínimo de dinero, la gente como que no lo valora. Y eso también es importante, crear esa cultura, el valor de la cultura, ¿no? Sí, al hilo de lo que estáis hablando, sí. Por supuesto, en San Campien, que ha sido todo gratis, pero lo más importante es que tampoco lo veo yo en otros festivales donde se hacen algunas actividades paralelas. Nosotros hemos llevado el blues a los barrios, el festival a los barrios. Claro. No hemos hecho que los barrios vengan. ¿En qué barrio, por ejemplo? Pues hemos tenido Distrito Levante, Distrito Levante, que es otra de las actividades que nos hemos nombrado, que ha sido la presentación del libro Todo Blues de Manolo López Poy. Con performance de Manu, precioso, un recorrido de Pablo, sí, ha sido una maravilla. Hemos tenido lo de el taller de baile de Didi Swing en la Casa de la Juventud. Hemos tenido también en Villarrubia. ¿Y quién actuó en Villarrubia? Fue Gladys Rocking. Gladys Rocking, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Hombre, qué sorpresa, Gladys. Hola, Gladys. Hola, buenos días. Con sorpresón, ¿no? Sí, sorpresón para ella, no sé. Pero en todo caso, saber que Gladys estuvo en Villarrubia. Villarrubia, sí. ¿Y qué tal fue la experiencia, Gladys? Bueno, pues fue súper bonito. Primero, buenos días a todos. Buenos días. Estaba escuchando por ahí a José María Jama también. Y hablando de la experiencia del Festival de Blues, de la vuelta del Festival de Blues de Córdoba, ¿no? Pues fue súper bonito, porque la verdad que tuvo muchísima aceptación, el distrito de Villarrubia estaba a tope y la gente muy agradecida por este tipo de conciertos, ¿no? Por esto, como decía José María Jama, el llevar el Festival de Blues al mismo distrito, ¿no? A las mismas barriadas de Córdoba. Era una experiencia muy bonita, porque te das cuenta que la gente está ansiosa de música y de buena música también. Eso es lo importante. Esto que nos venden a veces de que no, que la gente solamente le gusta la música de esta de las radios, de los 40 principales, ¿no? Pues no es así. Vamos, también les gusta, ¿no? Pero que también disfrutan muchísimo y les gusta todo lo que es la música de raíces y el blues, que es algo tan tan profundo, ¿no? Jamás, ¿qué tienes que decir? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gladys y decir que lo pasamos porque además ellos también nos invitaron a varios músicos de Córdoba a participar con ellos en algunos temas y la verdad que fue una experiencia bastante buena. Y hablando concretamente de Villarrubia, yo me quedé sorprendido de la afición al blues que hay allí. La gente conmigo, bueno, yo pasé allí Eric Clapton queriéndose echar fotos conmigo, en fin, yo vi, sí. Se pegó un subidón, ¿no? Yo, la verdad que me sorprendió, ¿eh? Todo el pueblo está por el blues, de hecho quiere que vayamos allí siguiendo a llevar cosas allí y demás, me gustó mucho. ¿Y Paco Marín qué dice todo esto? Paco Marín, que no está en este momento. Ah, no está en este momento, pensé que estaba a tu lado, discúlpame, pensé que estaba a tu lado. He mirado mal. Lo hubiera encantado. Carlos, esto de la música en los barrios, ¿cómo lo ves? A mí es lo que te comentaba, ¿no? De que yo creo que es una de las claves, ¿no? El hacer a la sociedad partícipe del arte, ¿no? Que no sea solo, oye, tenemos esta sala, ven y entretente, no. Te vamos a acercar las actividades para que tú las puedas experimentar. Y ser partícipe activo, no solo claro, pasivo, ¿no? Claro. Oye, Gladys, gracias por atender la llamada y por darle una sorpresa a nuestro querido José María Aljama. Nada, para nada, un placer siempre, un placer. Ya, un besito, un abrazo para Paco. Yo te lo digo. A seguir con buenas iniciativas en esta ciudad, en Córdoba, que es una ciudad que está llena de cultura por todas partes, sí. Y que la mejor experiencia es que la gente está receptiva, ¿no? Las personas quieren música, quieren buena música. Pues nada, ahí la música de Gladys Rocking, que estuvo en un barrio de Córdoba, teniendo éxito de público y de participación, disfrutando a la gente de la buena música de nuestros artistas cordobeses. Muchas gracias, Gladys, por atendernos. Un abrazo muy grande para todos. Adiós. Hasta luego. ¿Y qué más nos queda del proyecto de futuro? A ver, contadnos. Pues, de momento, lo primero que vamos a hacer es sentarnos a hacer el resumen y la autocrítica, que deben haberla en todo. Siempre. Para mejorar. Y acto seguido, ponernos ya mano a la obra con la próxima edición, que esperemos que supere a la que hemos hecho ahora, porque si no, entonces vamos a ir para atrás, queremos ir para adelante. ¿Y Carlos, qué otro proyecto hay por ahí? Yo la verdad que siempre estoy metido en varios proyectos, tanto qué de bueno, música, bueno, de cine, de cultura, y bueno, ahora mismo también, como te digo, dos largometrajes en los que estoy ahí intentando buscar financiación, una serie de televisión que estoy terminando de escribir el proyecto. Y luego con proyectos culturales por Madrid también, intentando darle forma y bien, la verdad. Oye, que Madrid, pues, oye, está hablando el consejero de Cultura de Madrid, no está por mucha labor de eso, me parece. Bueno, a ver, no sé cómo entrar en este jardín. No nos escuchan de Madrid. No, pero no te preocupes. No. A ver, Madrid es una ciudad tan grande y hay tanta demanda. Y hay tantas empresas queriendo hacer cosas y tanto público, que es que casi cualquier cosa vale, casi cualquier cosa vale. Y de hecho muchas veces lo que tienes es que buscar tu huequito, ¿no? Pero, pero lo hay, porque en una ciudad así más pequeñita como Córdoba, pues a lo mejor cualquier cosa, casi cualquier cosa que haces, pues tiene aceptación, ¿no? Allí de muchos públicos, ¿no? En general. Allí lo bueno es que al haber tanta gente, pues puede hacer algo de nicho, ¿no? Muy concreto, sí, para un público, y va a seguir teniendo aceptación, ¿no? Entonces yo creo que es una de las virtudes y de las complejidades también. Bueno, Córdoba no es muy grande como Madrid, pero tiene también una cantidad de artistas y una cantidad de hambre cultural. Sí. Y la gente participa y eso es lo importante. Queda la esperanza que para el próximo año pues tengamos otro encuentro musical de blues aquí en Córdoba. Os deseamos éxito en ese empeño y que podamos volver a ver las calles con blues, con música, con armónica y gafas oscuras y todo eso. José María Jama, muchas gracias. Gracias a ti. Felipe. Gracias a vosotros. Carlos Alcázar, muy amable por venir aquí. Gracias por acogernos. Y a JJ por acompañarnos. Gracias. Vamos con un poquito de blues para terminar, si te parece, JJ. Venga, nos ponemos. Gracias a todos los oyentes por estar ahí con nosotros y por seguirnos en este podcast de blues, que espero que sea de su agrado. Y vamos a enlazar también este podcast con tu película. Ah, con mi película. ¿Con qué película? Con la que me enseñaste antes. Ah, sí, vale. El vídeo resumen. El vídeo, eso. Va a ir acompañado de un vídeo resumen que nos facilita a Carlos Alcázar, así que le agradecemos enormemente. A vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. I want her to have